la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Otra vez sin decir nada de mí, otra vez voy pasando por ahí, donde voy procurando sin hallar. Puede ser que te vuelva yo a encontrar. Otra vez por aquello de soñar, echaré ilusiones a volar. Amaré todo cuanto pueda amar y dejar en el olvido cuanto yo deba olvidar. Para ti ni siquiera yo tendré ni quizás la limosna de un mirar. Fue mejor sepultar en el ayer tu lejano amor prohibido que jamás debió de ser. Otra vez voy pasando por ahí, otra vez con mi cara tan feliz. Si a tu amor yo llegué, porque llegué. De tu amor yo salí, porque salí. Oh, otra vez voy pasando por ahí, otra vez con mi cara tan feliz. Si a tu amor yo llegué, porque llegué. De tu amor yo salí, porque salí. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Camino por donde quiera, a mí no me digas nada, mamá, en esta quédate afuera. A ti llegué porque llegué, y salí porque salí, amo cuando pueda amar, sigo andando por ahí. Ahora todo es diferente, la cosa no es como era, voy solito, voy contento, ahora me la gozo entera. A ti llegué porque llegué, porque salí, amo cuando pueda amar, sigo andando por ahí. Pero que son las cosas del amor, está cambiando la escena. Negrona ya bajo el telón, mira, y comienza otra novela. Llegué porque llegué, y salí porque salí, amo cuando pueda amar, sigo andando por ahí. Yeah. esta es la universidad, no va para ningún lado, quien no sabe dónde está. Oye, a mí llegué porque llegué, y salí porque salí, amo cuando pueda amar, sigo andando por ahí. Mira, negrona, cada cual por su rumbo, y que seamos felices.